Escucha, pueblo mío, acoge mi palabra. Esté tu oído atento, te mostraré la vida. No me gustan las ofrendas que se quedan en lo externo. El culto que yo quiero es la humildad y justicia. Misericordia quiero y no sacrificios. Misericordia quiero y no sacrificios. No olvides la denuncia que hicieron los profetas. Mi pueblo me da honra tan solo con los labios, pero está su corazón lejos de mi voluntad. Su doctrina son preceptos inventados por los hombres. Misericordia quiero y no sacrificios. Misericordia quiero y no sacrificios. Quitad de vuestro culto las prácticas vacías. Buscadme sin descanso con todo el corazón. Vuestra ofrenda habrá de ser un espíritu contrito, un humilde corazón será vuestro sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificios. Misericordia quiero y no sacrificios. Levanta al oprimido, al huérfano defiende, protege a las viudas, lo recto buscará. Compasión y bondad son los dones que me agradan. Holocausto aceptable es hacer mi voluntad. Misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no.